Así es, señoras y señores. Una vez más, desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, grabado en un atardecer francamente precioso, de una primavera que se presenta como un verdadero renacimiento, para Mariscal Rock, para Radio Éter, auspiciado por la revista Requiem, esta es otra emisión de... ¡El noticiero de las papas argentinas! Sí, ya sé, la semana pasada no estuvimos, los problemas técnicos no nos ayudaron, pero esta semana vamos a compensar, y no sea cosa que por compensar nos olvidemos de alguno de los eventos más interesantes, no digo ya de los últimos tiempos, pero sí del año, como fue, por ejemplo... El show de Whitesnake y Judas Priest fue el pasado 18 de septiembre en el estadio, me pongo de pie, del Racing Club de Avellaneda. Un show realmente impresionante. Vimos primero a un Whitesnake, más allá de la apertura de Loborne y de Tren Loco, que estuvo más que acorde con la fiesta. Whitesnake se presentó con su disco Forevermore bajo el brazo y bastaron algunas manifestaciones de David Coverdale para enganchar a todo el mundo, pero más allá de eso, realmente fue un set impresionante el de Whitesnake, que superó, creo yo, con creces aquel del Luna Park del año pasado, si yo mal no recuerdo. Bueno, la cuestión es que David Coverdale se enfrentó a la situación de una manera mucho más entera y a pesar de que los tonos altos le costaron un Perú, francamente lo sacó adelante y no fue como la otra vez que hizo cantar a todo el mundo, no solamente a los integrantes de su banda, sino también a la gente, hasta el punto tal que algunos pensaban pasar por taquilla para reclamar por regalías por haber cantado todos los temas. En este caso no fue así, pero hubo mucha simpatía, mucha onda de parte de un verdadero monstruo que está por cumplir 60 años y que realmente está todo lo intacto que se puede estar. Bueno, terminó Whitesnake. Los problemas de sonidos habían sido hasta ese momento pocos, prácticamente ínfimos. Costó un poquito al principio desglosar un poco la historia. Y luego vino lo de Judas Priest, que ustedes saben que está anunciado como una gira despedida por algo que se llama Epitafio. La cuestión es que yo creo que a nivel sonido, vamos a empezar hablando, no recuerdo haber escuchado una banda que sonase tan bien en un estadio a cielo abierto como fue lo de Judas Priest el otro día. Más allá de un comienzo donde hay que ajustar siempre alguna cosita, luego de eso Judas Priest brindó uno de esos espectáculos que, ya avalado por la nitidez del sonido, pero por sobre todo por la calidad de lo que ofrecieron, es algo que va a ser, creo yo, no solamente uno de los momentos máximos del año, sino también un hito inolvidable para cualquiera que sea fan de la banda, o por lo menos sea fan del metal, que lo sabía, y muchos, y realmente a nivel visual era toda una fiesta, todo el tema de las remeras negras, las tachas, los cinturones, los pelos largos, como corresponde, una auténtica fiesta pagana. La cuestión es que, llegado el momento, se presentaron con 2 horas y pico de concierto, unos telones espectaculares que ilustraban la carrera de la banda a través de sus discos y ciertamente no dejaron ningún disco por tocar, salvo, por supuesto, los de Ripper Owens, con un Halford afiladísimo, con una afinación realmente privilegiada y otro que está por llegar a los 60 y que realmente le pone toda la carne al asador con un nivel pocas veces visto. El espectáculo realmente grandioso, aquí hemos visto a un Metallica, a un AC/DC que nos volaron la cabeza, esto no fue diferente, y creo yo que de los shows que se hicieron en la Argentina de Judas Priest, este fue el más destacado. Yo por ahí tuve el privilegio de verlos en el Rock in Rio 2 con la gira de Painkiller, pero esto tampoco estuvo tan lejos realmente. Esto fue algo grandioso en toda la esencia de la palabra. Por eso mismo, y ya que tocaron un poquito de cada álbum, inclusive cosas así medio inesperadas, como por ejemplo, no sé, Never Satisfied de Rock'n'Rolla, o Starbreaker de Sin After Sin, que eran temas que uno no pensaba, o Blood Red Skies, ahí tenés, por ejemplo, de Ram It Down, son cosas que uno no esperaba escuchar. Bueno, lo que sí estaba cantado es que iban a hacer de Turbo, aquel controvertido álbum en su momento, ni más ni menos que Turbo Lover, y que fue además, a pesar de lo castigado que resultó el disco en su momento, uno de los temas más coreados de este show. Por eso vamos a abrir el noticiero de las Pampas del día de hoy, ni más ni menos que con ese tema, con Turbo Lover, aunque en la versión de Priest Live del 87, yo te concedo que la versión en estudio capaz que le falta un poquito de empuje, pero a la que es en vivo seguramente no, y por eso abrimos en el día de hoy el noticiero con Judas Priest, como debe ser, para recordar uno de los hitos del año, Turbo Lover, sonando en el noticiero. It's time to grab hold of something soft to make it hard. The title track from the Turbo album. Let's go with a Turbo! You won't see. Áspera en vivo. El ritual del pueblo asperiano regresa con su nuevo show titulado Pija. 12 de noviembre en Teatro Flores. Entradas en venta por Sistema Ticketek y puntos de venta. Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Anticipás en venta Metal Manía, La Estaca, Lichi y Locura, La Guasa Martini por Sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Bring me the horizon en Argentina. Mark Boals en Argentina. La voz de Yngwie Malmsteen y Royal Hunt en una presentación única. Miércoles 5 de octubre en el ND Ateneo. Paraguay 918. Entradas en venta a través del sistema PlateaNet. Cannibal Corpse en Argentina. Martes 6 de diciembre. Invitados especiales Black Dahlia Murder y Suicide Silence en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Anticipás en venta Metal Manía, La Estaca, Lichi, Locuras, La Guasa Martín y por Sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Cannibal Corpse, Black Dahlia Murder y Suicide Silence en Argentina. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Hoy te traigo vendimia, te traigo primicias, te traigo adelantos, ni más ni menos que con una banda que no solamente adelanta un tema, sino que se adelanta a sí misma como banda. Me refiero a Cinnamon Beloved, o sea, canela adorada podríamos llegar a traducir. La banda de la cantante y tecladista Sabrina Philipczyk-Holm, que luego de su desvinculación con su anterior banda Lumine Críptica, decide armar esta nueva formación y tiene nada menos que en la, como banda a Jorge Perini, ustedes saben, ex Jericó, Barilari, etcétera, que se reencuentra con un compañero como es Marcelo Bracalente en el bajo y con Juan Pablo Kilberg, ex Renacer y Mágica, entre otros, para conformar este grupo que tiene estos tintes tan particulares que van desde lo puramente metalero hasta lo gótico. Vamos a escuchar de Cinnamon Beloved, ni más ni menos, que el tema Nothing There, que es el adelanto. Préstenle atención porque es un adelanto de aquellos. Y pegadito y como yapa, ni más ni menos que un tema de lo nuevo de Jason que incluye nuevo cantante, Matías Ochoa. Entonces, abre Cinnamon Beloved con Nothing There y a continuación Jason con Almas Rockeras, todo pegadito para un doblete impresionante en el noticiero. We'll be right back. Que pasó por la Argentina últimamente, y esta fue una sorpresa realmente grande, porque es una de esas bandas que hoy está considerada de alguna manera de culto, es decir, tiene una historia muy particular. Cuando uno habla de bandas japonesas, universalmente muchos de nosotros creíamos que estábamos hablando de Loudness y un poco más, pero por supuesto hay mucho más, y hay bandas que triunfaron en Japón de una manera meridiana y que luego en el resto del mundo no tuvieron el mismo tipo de penetración, obviamente porque tampoco habían salido de gira. Es el caso de Ex Japan, esa es la banda, que vino a la Argentina, como también a otras partes del mundo en donde estuvo, para mostrar aquello que había explotado ya en Japón en su momento. Es decir, la banda tuvo un primer periodo en el que además había vendido el Tokyo Dome de 55.000 asientos 18 veces, un récord absoluto, es decir, que en su país son gigantescos, enormes, pero como no habían salido de gira, no había oportunidad de verlos. Algunos los conocíamos por los discos, yo me enganché con aquel Blue Blood que salió en su momento, pero luego la banda tuvo aquel parate de unos 10 años, creo que fue en el 97 que se separaron. Pero la cuestión, en el 97 creo que fue que se separaron realmente. Pero bueno, tiempo después la banda se vuelve a armar con Yoshiki, el líder, que es el baterista y también el tecladista, aunque es un multiinstrumentista en realidad, y Toshi, el cantante, los dos miembros fundadores, y continuaron con la banda y trajeron su propuesta hasta aquí. Los que pasaron por el Teatro Colegiales aquel día seguramente no se esperaban encontrar, yo de hecho me encontré con un par de personajes por ahí, entre ellos Carlos Cabral o Paul Gilman, que estuvo aquí en la emisión anterior del noticiero, y realmente no se sabía qué esperar de una banda que fue pionera de lo que conocemos hoy como Visual Kei. Así que tuvimos oportunidad, gracias a los oficios de Yamato Producciones, de acceder a una pequeñísima entrevista con Yoshiki, el líder de la banda, un tipo que además está, como que dicen por ahí, podrido en guita, pero que tiene toda la onda como para recibir a la gente. Y lo primero que le preguntamos, por supuesto, es cómo percibió a la audiencia argentina. Asombrosa, dice Yoshiki. Muy pasional, en el mejor sentido de la palabra. Cantaron cada canción. ¿Esperabas este tipo de recepción en Sudamérica en general? No, really. We didn't know what would happen. No realmente, no sabíamos lo que iba a pasar. Y acá viene una pregunta que me pareció más que interesante. ¿Implicó el regreso de la banda una actitud diferente en términos de objetivos y estrategia? Quiero decir, solían concentrarse en Japón y ahora están presentándose por todo el mundo. No, we didn't know there was a fan outside. So after we broke up, we got reunited. During that time, I think our music spread throughout the world because of the internet and YouTube and everything. So, yeah. Also, we wanted to tour around the world at that time, but I don't know. The band was not in good condition, so then maybe we got reunited. So we decided to tour throughout the world. Me contesta Yoshiki. En los viejos días no sabíamos que teníamos un público interesado fuera de Japón, así que entre que nos separamos y nos reunimos, nuestra música se esparció por el mundo gracias a internet y demás. No sé por qué no lo hicimos antes, quizás porque la banda no estaba en buenas condiciones, pero cuando nos reunimos sí decidimos llevar la música a todo el mundo. ¿Cuáles fueron las razones para separarse entonces y reunirse ahora? Bueno, el vocalista y yo decidimos ir. Separate ways. Mm-hmm. So she wanted to do something else, I wanted to do something else. So that's why. Then, a few years ago, we got reunited, vocalist and I started talking again. I mean, we grew up together, so, you know, we went to the same elementary school, same junior high school, and everything. So we became friends again. Then started talking about reuniting the band. Bueno, la principal razón es que el vocalista y yo quisimos seguir caminos separados. Él quiso hacer algo distinto, yo quise hacer algo distinto. Entonces, 3 años atrás nos reunimos, volvimos a hablar, nos encontramos. El caso es que nos conocemos desde la escuela. Estuvimos juntos en el primario y el secundario y volvimos a sentirnos amigos. Lo próximo fue reavivar la banda. ¿Qué podés contarnos acerca del movimiento Visual Kei que, de hecho, ustedes generaron? Well, it's very amazing that, when we started, we were just we couldn't belong anywhere, so that's why we made our own genre. But now, Visual Kei became one of those genres. So, because of a lot of new artists, they are doing it. So I have to really thank them as well to just continue doing the visual movement. Es en verdad asombroso, ¿no? Dice Yoshiki. Cuando comenzamos no podíamos encontrar dónde tocar, mucho menos pensar en crear un género. Y hoy en día se ha transformado en un género maravilloso, tanto que un artista nuevo puede continuar lo hecho y engrosar este movimiento Visual Kei. ¿Te sentís cómodo con esas nuevas camadas de bandas que te ven como un héroe? Aquí yo tendría que traducir la expresión que me puso, pero con la respuesta va a alcanzar. Sí, realmente cómodo, sí, se le notaba que había un orgullo detrás. ¿Pensaron en los aspectos visuales cuando consideraron la reunión? I think doing the combination of even the songs, we are playing, half old songs, half new songs. So, it's like music and everything is evolving. So it's moving forward. Yeah, but we have not forgotten our old days either. Pienso que hay una combinación de las canciones que tocamos. Son mitad viejas canciones y mitad nuevas canciones, así que también la forma en que lucimos tiene que adaptarse. Tenemos que seguir adelante, no puede ser todo como en los viejos días. La clave está en una buena mezcla. En efecto, quienes se acercaron habrán notado que tampoco fue muy profuso el espectáculo en materia, por ejemplo, de vestuario. Si fueron a ver a Versalles, un exponente del Visual Kei japonés que estuvo el año pasado y que va a volver este año, se darán cuenta que, francamente, Ex Japan está más bien lejos de eso ahora, aunque todavía conserva muchos de los elementos que luego se convertirían y serían carne en el Visual Kei. Entonces, ¿qué podés contarnos del álbum nuevo más allá del avance Jade? Que lo pasamos aquí en el noticiero en algún momento, ¿eh? Same thing again, the combination about our old hits and then new songs. Pretty much 50-50. So New York, Japan, or Japan combined together. Then a lot of them are going to be English lyrics intentionally. So it's going to be worldwide debut album. También es una combinación de lo viejo y de lo nuevo, dice Yoshiki. 50 y 50. Tratar de poner juntos el espíritu de los viejos hits y las nuevas canciones. Habrá muchas letras en inglés, intencionalmente. Señoras y señores, vamos a escuchar ni más ni menos que aquel Blue Blood. No me refiero en este caso al álbum, sino al tema, para cerrar un poco esta pequeña entrevista que hicimos con Yoshi, que tuvo la amabilidad de atendernos en el camarín del Teatro Colegiales. Y vamos a escuchar a una banda que realmente, para mi gusto, dejó los matices más agresivos afuera en este concierto, pero no por ello deslumbró menos a un público que era francamente heterogéneo en el Teatro Colegiales y que tenía un poquito de tribu urbana muy influida por el manga y el anime y otro poquito del metalero clásico. Vamos a escuchar entonces a Ex Japan haciendo Blue Blood. I'm not Argentina, Goldfinger y Real Big Fish. Sábado 29 de octubre, 18 horas en Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, 7800, Capital Federal. Invitados a Pixin Stress y Different Ideas. Anticipás en venta Locuras, Lichi, Metal Manía, Lázaro Morón, La Estaca de Quilmes y por sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Goldfinger, Real Big Fish y Argentina. Los hijos de la oscuridad llegan a Buenos Aires. Immortal en Argentina. Por primera vez, la banda más representativa del black metal noruego. Battles in the South Tour 2011. Bandas invitadas, Matanza y Betrayer. Immortal en Argentina. 15 de octubre en el Teatro Flores. Organiza Icarus Music. Festival, único show del año en Capital Federal. Domingo 9 de octubre, 18 horas. Lunes feriado. Bandas invitadas, Ambi de Frontal y Burixa. En Aurio Rock, Avenida Rivadavia, 7523, Capital Federal. Anticipás en venta en Locuras de Once de Flores, Metal Manía, Lázaro Morón, La Cuasa Martín y Transilvania La Luz. Organiza Pure Evil Producciones. Más info, www.presevil.com.ar. Festival en vivo. Único show en Capital. Megadeth en Argentina. 9 y 10 de noviembre, Estadio Cubierto, Malvinas, Argentina. Anticipadas en volumen 4, Locuras y por sistema Ticketek. Vuelve la Filarmónica del Colorado. ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo no vas a estar? Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Vamos con otro doblete en el noticiero de las Pampas del día de hoy. En este caso vamos a abrir con Alquimia, una banda de la ciudad de Zárate, que comparte con nosotros su primer EP y que cuenta con la participación de Javier Yuchechen. Nunca sé pronunciar lo de Javier, che, es terrible lo mío. Bueno, Yuchechen voy a decir. Que estuvo en bandas como Ariana Project, Skiltron, Celidor. Y justamente se presentan el 5 de octubre en el ND Ateneo junto a Mark Bowles. Los miembros de la banda, Nicolás Tetti en primera guitarra, Juan María Collado en voz y segunda guitarra, Matías Tetti en bajo, Juan Facundo Collado en teclados y Simón Carballo, por donde yo llego a mirar al menos, debe haber alguna relación de familia evidente. Hay dos Tetti y dos Collado, así que de familias es que estamos hablando precisamente. Bueno, el tema que vamos a escuchar de ellos es Por el Sendero, que da título al EP. Y a continuación, ni más ni menos que Argento, con su disco Involución, que me lo acercaron amablemente en MTL, que hicimos una pequeña nota en el programa de televisión de CM, del canal de la música. Y justamente aquí tenemos otro tema familiar, pero aquí se trata de la familia Gianfrancesco, que tiene a Jonathan en guitarra y voz, a Marcos en batería, a Ezequiel Carrillo en guitarra y a otro Gianfrancesco, pero este es el padre, en bajo. Bueno, Argento justamente nos va a ofrecer de su disco Involución, Siglos sin Paz. Alquimia abre con el Por el Sendero, Argento con Siglos sin Paz continúa en el noticiero del día de hoy. En esta tierra, naufragado. tragando en mares oscuros. Puedo sentir rozar el viento, llevando recuerdos. Como ayer sigo sin entender el secreto de la está por comenzar. Nunca más volverá a suceder. La verdad se esconde en la noche. Ya no creo en tus palabras. Como ayer sigo sin entender el secreto de la oscuridad. Necesario. Nadie entiende. no te moleste una pequeña reflexión en el día de hoy. Quizás yo en los últimos tiempos estoy un poco pegado a la idea de que algo muy importante está pasando en estos días que no pasaba desde hacía mucho. Y tiene que ver con las protestas populares, la de los indignados y la de otros que por ahí tienen otro nombre, ¿no? Los aganactismenos en Grecia y demás, que tiene que ver con el despertar de conciencia, no digo de todo el mundo, pero por lo menos de una gran parte, con respecto a un horror que estamos viviendo. Hay un sistema que se derrumba a todos los niveles, y ese no es el horror en sí mismo, de hecho es el sistema mismo el horror. La desaparición del comunismo no hizo más que acelerar la caída del capitalismo que vivimos hoy con tintes salvajes, y esta filosofía de el que más tiene más gana se ha concentrado en los últimos años en el regodeo de sus peores instintos con una intensidad jamás conocida, lo cual no extraña si uno ve en estos días que se está precipitando hasta el fondo por la espiral de su propia codicia. Vivimos en un mundo muy raro donde la economía tiene como base a los combustibles fósiles y estos se acaban sin remedio, y lo que queda más claro es que la intención es exprimirlos hasta la última gota sin escatimar guerra, hambruna o desastre natural que importune la conciencia de los grandes empresarios y de los políticos que en realidad no son más que administradores de sus fortunas. Por eso mismo es también que las democracias ya no tienen hilo para sostener la careta, y con cada represión, con cada corte social y con cada farsa electoral dejan más en claro que no son otra cosa que instrumentos para impedir que los pueblos alcancen sus legítimos derechos. Si nosotros todavía hoy en día creemos vivir en una democracia y esa democracia la denominamos la fuerza del pueblo, como etimológicamente creemos que es, tenemos que darnos cuenta de que en nada se parecen y que son simplemente dictaduras disfrazadas, porque creo que no te dan ni la oportunidad de protestar como corresponde. De alguna manera yo tengo el pálpito de que este es el final. No se sabe cuánto tardará, pero yo siento que es inexorable, que este estado de cosas no puede durar y que la crisis económica se nos viene encima como un camión de cemento armado. El caso es que no hay nada más difícil de superar que el condicionamiento. Estamos tan inmersos en el mundo tal cual lo conocemos, tan borrachos del aire viciado de nuestra sociedad, tan aleccionados desde la cuna, con postulados que parecen inmutables, que la sola idea de un cambio nos paraliza. Cualquier sugerencia que implique salirse del sistema monetario, abolir el voto representativo, utilizar materiales y energías no convencionales, socializar los medios de producción, bueno, cualquiera de estas opciones se enfrenta con un inmediato rechazo seguido del consabido apelativo descalificador. Cuando algo no se ajusta a nuestras perspectivas, bueno, lo desestimamos llamándolo utópico. Porque con lo de utópico no solo queremos dar a entender aquello imposible o irrealizable, sino que aflora como un matiz de ingenuidad que se quiere poner de manifiesto. O sea, nadie insinúa que los cambios sean fáciles, baratos o instantáneos, y mucho menos automáticos. Sin embargo, al que plantea trascender el sistema, se lo considera apenas un soñador, un loco, un chico que piensa en globos de colores. Se lo rebaja a la condición de un alucinado, con mucha imaginación, hasta inteligente y capaz, pero con los pies muy lejos de la tierra. Vos ten en cuenta que el trasplante de órganos, las computadoras, los viajes al espacio fueron considerados alguna vez, y muchas veces antes, utópicos, y hoy son parte de nuestras vidas. El tema es que ante la inminencia de la catástrofe muchos ofrecen soluciones. La gran mayoría no son más que viejas recetas apuntadas a lo inmediato y que fracasaron infinidad de veces. Te hablan de rescates bancarios, de tipos de interés, de bolsas de desempleo, reciclados, economías mixtas, créditos a largo plazo. Bueno, vos conocés todo el repertorio de los economistas, alguna vez los escuchaste. Pero si justamente escuchaste hablar de todas estas recetas y soluciones, es casi seguro que ya se usaron y no funcionaron. Así que en algún momento hay que cortar con todo esto y buscar una alternativa. Presta atención a esto que te voy a contar ahora, porque creo que la idea de esta reflexión se basa en esto exclusivamente. Los problemas que tenemos no pueden ser resueltos al mismo nivel de pensamiento en el que los creamos. ¿Te lo repito? Los problemas que tenemos no pueden ser resueltos al mismo nivel de pensamiento en el que los creamos. Lo dijo Einstein, pero realmente da lo mismo que lo haya dicho el kiosquero de tu barrio o la letra de una canción. Vos sabés que es verdad porque tu conciencia así lo reconoce. Lo reconoce como cierto. Tenemos muchos problemas en este mundo y no se pueden solucionar con fórmulas que hemos usado una y otra vez sin resultado. Nos han vendido que vivimos en la modernidad, pero nada, nada es más falso. Seguimos en la prehistoria de la humanidad, tanto económica como política y socialmente. ¿Cómo llegué a esta idea? Mira, simplemente basta enumerar algunas características de nuestra vida en el mundo, entre comillas, moderno. Permitimos que una élite de millonarios indiferentes y egoístas gobierne el mundo a través de un sistema que esclaviza a millones en trabajos repetitivos, malsanos, y no hablemos de lo que se paga por ellos, ¿no? Nos enseñan desde chicos a competir entre nosotros hasta despedazarnos para que se lleven ellos, los ricos, los privilegiados de siempre, el fruto de nuestro esfuerzo. Hay que tener en cuenta de que muchos piensan que tienen un Dios en cuanto a lo religioso, pero en realidad el dinero es nuestro Dios. Y este se nos escurre entre los dedos comprando cosas que apenas nos satisfacen mientras la inflación y los bancos se llevan nuestros ahorros o directamente se los quedan para pagar una deuda que no sabemos cómo contrajimos. Acuérdate lo del corralito. Es probable que muy pronto eso ocurra en todas partes como está ocurriendo. Los recursos de la tierra, volviendo al tema del petróleo, bastan para satisfacer nuestras necesidades, pero están en manos de corporaciones que los comercializan como si les pertenecieran y no solo los malgastan y los agotan, sino que encima nos los cobran a precios exorbitantes. Empleamos solo una pequeña parte de la tecnología que poseemos, pero no la aplicamos para mejorar nuestras vidas en toda su extensión. Y puesto que lo que no produce dinero inmediatamente se lo relega, el sistema solo desarrolla aquello que vende y descarta lo demás. De hecho, las corporaciones compran todo el tiempo patentes de nuevos inventos para asegurarse de que nunca se lleguen a materializar. Imagínate las industrias farmacéuticas, por ejemplo. Saben que hay enfermedades que podrían curarse con una pastilla y sin embargo prefieren ofrecer pastillas que mantienen a esa enfermedad crónica y tranquila para seguir vendiendo, por supuesto. A menudo descubrimos que nuestros gobiernos, supuestamente elegidos por nosotros mismos, nos mantienen a raya con policía, con burocracia, con entretenimiento barato y con las mentiras omnipresentes, quiero decir, de la religión. Y lo de protestar es simplemente una quimera, es algo que nos dejan hacer. De hecho, el propio voto tal vez no es otra cosa que una coartada, decían los viejos anarquistas, que si el voto sirviese para algo, estaría prohibido. Quiera, digo yo, ¿no? Quiera nuestra voluntad y el destino que alguna vez, dentro de 100, de 200 o de 1000 años, se recuerde este presente como una era oscura en el que la ceguera de nuestra sociedad dio paso al primer rayo de luz. Porque realmente esto no es modernidad. Modernidad es realmente vivir la vida al mando de las propias posibilidades. Y eso aún no ha ocurrido. Esto todavía es una suerte de Edad Media, creo yo. Porque más temprano que tarde habrá que darse cuenta de que para que un nuevo día amanezca, muchos de los conceptos que hoy nos parecen insólitos y nos llenan de temor deben ser no solo aceptados, sino también asimilados con coraje y sin prejuicios. No es cuestión de esperanza esto que estoy diciendo, sino de supervivencia. Por eso, me permito hacer una sugerencia. La próxima vez que alguien te hable de ingeniería social, abolición de la propiedad privada, economías basadas en recursos, desarticulación del sistema monetario, control demográfico, urbanización inteligente, criptoanarquismo, democracia líquida, neocracia, pluriarquía, adocracia, holocracia, netocracia, eudemocracia o cualquier otra forma de gobierno que supere a esta inaceptable democracia representativa, bioconstrucción, permacultura, biodiversidad agraria. Mira, me anoté un montón de cositas acá para tirártelas en este momento porque me parecieron importantísimas, porque todos estos conceptos que son formas de gobierno, formas de economía y también formas de aglutinamiento social, no las consideramos posible porque ni siquiera se les da pelota, a pesar de que muchos las sugirieron como idea. Lo cual quiere decir que no es que falten ideas, no es que todo en el mundo es el fin de la historia según la presentaba un supuesto filósofo hasta hace muy poco. Es decir, esta democracia representativa es lo máximo que se puede obtener como derecho del pueblo. La economía neoliberal basada en el capitalismo es la única economía que puede funcionar. Y la manera de manejarnos en sociedades es así como la vemos hoy en día, con ciudades monstruosas que lo único que hacen es atentar contra el medio ambiente permanentemente. No, hay muchas otras ideas y hay formas de cambiar. El tema es que no tienen la publicidad adecuada. Y la verdad es que todo futuro es utópico. Cuando te digan que cualquiera de estas cosas son utópicas, todo futuro es utópico y todo aquello que nosotros pretendamos cambiar aún no ha sucedido, y si no ha sucedido, podemos alterarlo. Es primordial que el futuro sea de los visionarios y no de los conformistas. Nunca te olvides de que cuando la idea está y la voluntad acompaña a lo imposible, solo requiere tiempo. Y acá me voy a una frase que recuerdo de un poeta inglés llamado Lord Alfred Tennyson. El tipo decía: "Malditas sean las mentiras sociales que nos preservan de la verdad viviente". Escuchaste, ¿no? Me parece que vale la pena repetirlo. "Malditas sean las mentiras sociales que nos preservan de la verdad viviente". Porque justamente, ya que el cambio lo que requiere ante todo es tiempo y conciencia, el tiempo tiene que ser nuestro aliado, no el cementerio de nuestras intenciones. Ojalá que en algún momento no solamente despertemos, como hemos empezado a despertar en uno y otro lugar del mundo, sino que realmente abramos los ojos cada vez más. Sería lo ideal. Todo es posible. Justamente como dice este tema de Journey, que pertenece a su disco más reciente, que me ha alcanzado amablemente la gente de Devil Dealer Records. Y vamos a arrancar justamente escuchando uno de esos temas que elevan el corazón junto con el pensamiento. Vamos con Journey, Anything is Possible, y con la idea de que las mentiras sociales no pueden durar para siempre cuando las ideas realmente están ahí. Journey sonando en el noticiero de Las Pampas. Dream now, then you know that anything is possible.

Requiem2.0@requiemweb.com.ar y te llevas un regalito extra. Apurate, los cupos son limitados. Me ponen acá, efectivamente. Lo que vamos a escuchar ahora es uno de esos gustazos que a uno le encanta darse. Y es ni más ni menos que la presentación, o el anticipo, diría yo mejor, del nuevo disco de Cronología, la banda de Eduardo Frezza, la voz histórica de El Reloj. El disco se llama Profundo, tiene una pirámide en la tapa, ya está disponible, por supuesto. Y hay aquí una banda integrada por Richard Arena en teclados y voz, Ricky Corrieri en guitarra, Guillermo Carpintero en batería. Y hay una vocalista que hace coros muy particular y hace coros en este tema que vamos a presentar, que es nada menos que Claudia Puyó, una voz también histórica del rock nacional. Bueno, dentro de las sorpresas que trae este disco hay una regrabación de aquel clásico imperdible del Reloj, El Blues del Atardecer, y tiene justamente la voz de Claudia Puyó como corista, apoyando a la voz líder de Eduardo Frezza, en una versión realmente deliciosa y que tiene mucho de renovación y que me encantará escuchar a continuación, aprovechando este atardecer que, mientras grabamos el programa, se filtra entre los edificios llenos de hollín de esta ciudad maravillosa que es Buenos Aires y que cada vez está más irreconocible. No es de viejo tanguero lo que te estoy diciendo, ¿eh? Es simplemente de salir, respirar el smog, conocer a la gente, olvidarte de la gente. Es decir, no encontrártela más en los cafés como ocurría antes, sino capaz de tanto en tanto abrazarte en un recital, porque las costumbres han cambiado y también hemos cambiado nosotros, no cabe duda. Señoras y señores, Cronología y El Blues del Atardecer sonando, con todo orgullo, en el Noticiero de las Pampas. Yeah. Llegó el momento de despedirnos. Aprovechamos también para mandarle saludos a todos aquellos que emiten el programa, no solamente a Requiem, que en www.requiemweb.com.ar deja los programas asentados, mariscalrock.com, radioether.com.ar, que sale los miércoles a las 23 horas, la primera emisión de todas, sino también a FM Box de Punta Alta, FM City Rock de Pergamino, Espectro FM de Corrientes, FM del Tuyú en el Partido de la Costa, The Rock de Mar del Plata, Nuestra Voz de Resistencia Chaco, alertaradio.com.ar, extrememetalradio.com.ar. Y además de eso, quiero no olvidarme de los concursos que todavía están funcionando en la página de Requiem de Facebook. No el grupo, la página de Requiem de Facebook. Vos sabés que tenéis entradas para el Tano Romano 2 para el 8 y 22 de octubre en el Teatro Flores. Todavía tenés oportunidad de ganar alguna de las dos entradas con disco para el 1 de octubre en Teatro Flores del show que ofrece Renacer. Te queda muy poquitito, pero todavía te podés anotar. Mastifal en su única presentación del año en Asbury. Hay dos entradas disponibles, 9 de octubre. Rowek en el Roxy Live, el 9 de octubre también. Tenemos ahí una entradita para vos. Simplemente entra a la página de Requiem de Facebook y ahí contestá la pregunta que esté y dale para adelante. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, ya se está despidiendo en el día de hoy. Nos asistió en la producción y en la grabación, ni más ni menos que el caballero Diego Martínez Foco. Las fotos pertenecen a Fernando Cerani, en esta ocasión las de Yoshiki. Por supuesto, agradecido a Silvana Andrada y a Yamato Producciones por la notita que pudimos hacer con Yoshiki. También le mandamos un gran abrazo a nuestro inspirador Gustavo Sitzer y por supuesto a la nave de Osberg, donde grabamos maravillosamente nuestro programa cada vez que podemos, ¿sí? Esto fue entonces el noticiero de las Pampas Argentinas, que se despide graciosamente. Como diría Ozzy, hasta la semana próxima. Chao, gente.